Kermesera, vamos a charlar ahora unos minutos con el intendente de la ciudad de Pellegrini, provincia de Buenos Aires, Guillermo Pacheco. Guillermo, Pablo y Lautaro te saludan acá de Santa Rosa. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo le va, chicos? Muy bien. Gracias por la comunicación y la oportunidad de poder charlar un ratito con ustedes y a través de ustedes con la audiencia. Bien. Guillermo, han superado el brote que los tuvo a maltraer durante casi 2 meses ahí en Pellegrini. Sí, la verdad que, bueno, después de muchos esfuerzos de todo, pero básicamente de la comunidad, tratando de redoblar esfuerzos y bueno, buenas conductas, cumplimiento de aislamientos, el trabajo de todos quienes hacen al sistema de salud, de seguridad, de desarrollo social, al rastreo. Sí, pudimos, gracias a Dios, hoy por hoy, tener ordenada la situación sanitaria en el distrito, pero bueno, sabiendo también de que de un momento a otro volveremos a transitar días difíciles, como le toca a todas las localidades, a todas las ciudades y a todas las regiones, ¿no? Bien. Guillermo, 9 fallecidos tuvieron en Pellegrini. Sí, fue, viste como por ahí se manifiesta hoy, son 9 vecinos fallecidos con coronavirus, no de coronavirus, porque realmente... posiblemente algunos de ellos igualmente eran, porque eran cuadros delicados de salud. Claro. Pero sí, en el medio de estos 80 días que tuvimos brote de COVID en el distrito, hubo momentos de mucha tristeza y consecuencias de eso, esto que decís vos, del fallecimiento de algunos vecinos. ¿En algún momento el sistema de salud estuvo colapsado ahí en Pellegrini? Un fin de semana estuvimos con, la verdad, con preocupación porque se había diezmado bastante, producto de algunos médicos, sobre todo, que tenían síntomas y también algunas parejas de esos médicos, porque, bueno, en el caso de los profesionales médicos hay 3 o 4 casos que son parejas, así que, bueno, se potencia, ¿no?, el aislamiento y la prevención. Pero bueno, gracias a Dios, quienes quedaron sin ningún tipo de problema, tuvieron, la verdad, una fortaleza y un compromiso para sostener lo que había por delante, más la colaboración de 2 profesionales que incorporamos a la guardia, y bueno, se pudo sostener. Y a decir verdad y ser también claro en esto, muy bueno el trabajo de enfermeras y demás, también de trabajadores del ámbito de la salud, que no pasó a mayores el nivel de contagio. ¿Cuál fue la clave, Guillermo? Y qué sé yo, ¿viste? Es tan incierto todo esto que nos toca transitar, que a veces encontrar la clave. Yo, la clave en el ordenamiento del brote creo que fue el trabajo de los rastreadores. Para mí es clave detectar cada uno de los inicios, cercar, hacer de que el vecino quede inducido a un cumplimiento del aislamiento que tiene que tomar en forma responsable. El seguimiento de ese cumplimiento a través de policía, de bomberos, la llamada del rastreador o de los equipos sociales para que no haya necesidad de salir, para que estén contenidos, para que estén relajados, que sea un trabajo de cercanía que creo que es fundamental. Y lo podemos hacer en comunidades relativamente chicas, por ahí como el caso de Pellegrini, donde 6, 7, 8 mil habitantes, nos conocemos todos y tenemos... la responsabilidad y el control social como para que no podamos hacer cosas que realmente quedan a la vista de la comunidad, y que ese control social colabora como para poder tener mejores resultados en las conductas. Así que creo que el trabajo de los rastreadores es fundamental, los rastreadores en línea con los directores de cada una de las áreas críticas del municipio, y acá Secretaría de Gobierno, Coordinación de Gestión Pública, ni que hablar de la Dirección de Salud, de la Dirección de Desarrollo Social, de Inspección, de áreas que la verdad que están conformando el equipo de rastreo y la coordinación de cada una de las áreas de gestión, que son las responsables de encontrar el ordenamiento. Guillermo, en algún momento, en pleno pico de la pandemia, recibieron colaboración de salud acá de la provincia de La Pampa con la realización de los hisopados, en realidad, de analizar las muestras. Sí, nosotros, bueno, gracias a la predisposición de siempre del Ministerio de Salud, en persona sobre todo del subsecretario Gustavo Vera, con quien tenemos una relación de hace mucho tiempo, ya hace más de 2 años que tenemos un vínculo, empezamos a trabajar en cuestiones de derivación, que siempre para nuestra región fue un problema a tratar de ir encaminando y hacer crecer. Bueno, en esta oportunidad, a raíz de la situación pandémica que estamos atravesando, como todos sabemos, tuvimos un núcleo en el mismo momento que nos trajo complicaciones, tanto en Pellegrini como en Catriló, allá a principios de julio. Y bueno, la relación de trabajo diario, social, que hay entre ambas comunidades, hizo que debiéramos tener una reacción en conjunto. Y bueno, tuvo la predisposición siempre, una vez más, del Ministerio de Salud de La Pampa en colaborarnos, y es así como más de 150, creo, hisopados han sido analizados en los laboratorios de Santa Rosa, así que para nosotros una colaboración también importante. La incorporación dentro de esos 2 médicos que se incorporaron en 15 días difíciles para el sistema de salud que tuvo Pellegrini, uno de ellos fue la colaboración de un médico del sistema de salud pampeano, que es el doctor Arroyo. Así que bueno, creo que un poco con la colaboración y la predisposición de todos es que pudo también avanzar en dar una, por el momento, una solución a la problemática. Claro. Guillermo, el fin de semana hubo una protesta ahí sobre el Meridiano Quinto, ahí en la caminera de Catriló, que está cerquita a Pellegrini, que decir que hay 30 kilómetros nada más que lo separan. Y en la previa se había firmado un acuerdo, bueno, no sé si firmado, sino que se habían puesto de acuerdo ahí para el tránsito de pacientes y profesionales de la salud entre ambas localidades. ¿Qué nos podés contar de la protesta primero y de este acuerdo que han hecho con el municipio de Catriló? Sí, la protesta la estuve viendo por las redes, conozco de muchas de las personas que estaban manifestándose, y la verdad que también entiendo las dificultades que han tenido, que tienen y que veo que van a tener en el futuro si seguimos desde el Estado con los mismos planteos, ¿no?, a la necesidad de algunos ciudadanos. Hoy por hoy la situación de permisos está menos complicada, por decirlo de alguna manera, porque a través de planteos tanto del municipio, del gobierno provincial de Buenos Aires, como también de CARVAP, en muchos casos se han resuelto y hoy están con un pase de un lado al otro un tanto permitido, creo. No tengo grandes conocimientos de personas que tengan impedimento a pasar. Puede haber algún caso puntual. Por eso que creo que es el momento propicio como para mirar de ordenar por nuestras comunidades. Como te decía también hoy, son pequeñas, nos conocemos todos conocemos realmente la necesidad de cada ciudadano por tener que circular. Se puede, sí, mantener la limitación a la circulación innecesaria, que esto es lo que hay que controlar, pero la circulación laboral, familiar, de salud, le tenemos que ir encontrando solución, porque nos va a tocar transitar unos cuantos meses más por delante, no es una cuestión ya resuelta el tema sanitario. Así que creo que es importante encontrarle una solución o un encuadre de acá para adelante, como para que también la sociedad tenga las pautas claras de funcionamiento. Y esto a veces depende que nosotros como autoridades podamos ir encontrando la forma de que la sociedad tenga previsibilidad en el funcionamiento y que no se genere el mal humor o el desgaste típico en estas circunstancias. Así que bueno, en ese sentido, la semana pasada también estuvimos trabajando con la Subsecretaría de Salud del Ministerio de Salud Pampeano, con epidemiología, con el intendente de Catriló y la directora del hospital también de Catriló, más la dirección del Hospital Municipal de Pellegrini, yo que participé, estuvimos viendo todo el funcionamiento de los pases de un lugar a otro, tanto de La Pampa a Buenos Aires como de Buenos Aires a La Pampa, para los temas de salud y de trabajo en el ámbito de la salud. Y bueno, tendremos que ir incorporando el resto de las necesidades, quedó también conversado, porque, como te digo, tenemos que tener un criterio para el funcionamiento de nuestras comunidades y es bueno aprovechar estos momentos de cierto orden sanitario como para poder repasar y tratar de darle tranquilidad a la comunidad y a las sociedades de uno y otro lado para ver cómo se funciona. Guillermo, ¿hubo protestas o movilizaciones como hubo en distintas ciudades del país el pasado fin de semana allí en Pellegrini? Hubo ayer, yo estaba en el municipio y vi que había algunos vecinos manifestándose. En todo momento comprendo los reclamos, pero esta instancia de poca circulación hay que tener mucho respeto, no solamente por lo que se reclama, sino por las formas. Así que es necesario que en todo momento salgamos a hacer lo estrictamente necesario, y bueno, esto no deja de ser una actividad también para repensar, porque cualquier circulación innecesaria trae los perjuicios que todos conocemos. Uno parece como autoridad que tiene mensajes gastados, pero todos tenemos bien claro que estamos transitando una pandemia que no tiene precedente en la historia de nuestra humanidad. En los últimos 100 años no se ha visto una situación semejante a esta. Así que bueno, tenemos que actuar y tener la responsabilidad suficiente como para poder salir ilesos, porque la verdad que son etapas muy difíciles que nos toca transitar en todos lados, y no solamente ya en el ámbito de nuestra región, sino en el país y en todo el planeta. Vemos a diario, sin ir más lejos, el martes pasado fue el día de mayor contagio en todo el planeta, con 306.000 casos. Sí. O sea que lejos de estar solucionando un problema sanitario, estamos todavía en días muy difíciles, y va a ser la actitud personal, grupal y de cada una de las sociedades la que pueda manifestar el resultado de la situación. Bien, Guillermo, no sé si querés agregar algo, si no, te agradecemos estos minutos con Kermés acá de Santa Rosa. No, un gusto, gracias por la posibilidad, y bueno, quedo a disposición para las cuestiones que crean conveniente que se les pueda contar desde Pellegrini. Bueno, por ahí en otra oportunidad nos contás a ver cómo está la ciudad. Siempre te hemos consultado cada vez que apareció la pandemia. Bueno, ahora también queríamos que habían superado ya el brote. En otro momento hablaremos de Pellegrini, la ciudad. Bueno, cuando guste. Bueno. Pero Pellegrini, el aniversario de Pellegrini, el 20 de julio, el Día del Amigo, o sea que Pellegrini es una comunidad abierta a todos para poder compartir en este difícil momento en que se transita de poco encuentro. Bueno, uno sabe que la coyuntura no lo permite, pero siempre a mano, y sobre todo con la relación de la región, no solamente con Catriló, sino también con Lonquimay, con Cremú, con Cané, con distintas localidades de la zona pampeana que de toda una historia han tenido un vínculo muy estrecho con Pellegrini y otras localidades de acá del oeste de la provincia de Buenos Aires. Así que a seguir afianzando nuestras relaciones y a cuidarnos todo como región, ¿no? Bien, Guillermo, que tengas buen día. Gracias, buen día para ustedes. Bien, Guillermo Pacheco, el intendente de la ciudad de Pellegrini, que pasaba por la mañana, Kermesera.